Doc. Cariño. No me harás daño. ¿Verdad, amor? Vamos. Sé razonable. Al fin y al cabo, estamos casados. Considérate divorciada. Bienvenidos un martes más y el último de esta temporada a Crossover. Hoy estamos aquí Alejandro, como siempre, y a mi izquierda el general Harris. Hola, muy buenas tardes. Como colaboración, de nuevo aquí David, del Complejo Holanda. Hola, buenas tardes a todos. A la derecha Iván Dos. Muy buenas tardes. Y al fondo Teo. Buenas tardes. Hoy os traemos las noticias más calientes del panorama tecnológico y de cine, y además os hablaremos de, bueno, de la Campus Party 2009 en Valencia, y en cine os traemos un especial de héroes de acción, como habéis escuchado ahora, el corte de Desafío Total. Y bueno, empezamos con las noticias. Bueno, empiezo yo con una noticia de la que ya hablamos en el especial de este sábado. Solo que lo actualizo. Microsoft propone permitir a los usuarios de Windows 7 elegir navegador. Así es. Al parecer, Microsoft ha propuesto a la Comisión Europea una solución distinta a la que la gigante de Redmond optó tras la demanda de Bruselas por monopolio, que os recuerdo que era que consistía en cobrar 4 euros por un soporte físico con el instalador de Windows de Internet Explorer 8, vamos, para Windows 7 aquí en Europa. Según ellos, los digo solo por el soporte físico y por los gastos de distribución. Han propuesto a la Comisión Europea añadir en la instalación una ventana que pregunta a los usuarios qué explorador pretenden instalar, si el Explorer, Firefox o Chrome, y establecer uno de ellos como predeterminado. Y tú estabas enfadado, ¿no? Porque si no aparece Opera ahí. Sí, bueno, de hecho ya Opera hizo algunas declaraciones, ya no solo sobre esto, sino que además quería que esta opción no fuese solo en Europa, sino que también se extendiese al sistema operativo en Estados Unidos y en... Pues como no denuncia en Estados Unidos, lo veo mal, ¿eh? Sí, eso va a ser más complicado. ¿Y posibles nuevos exploradores que vayan saliendo en el futuro se actualizarán? ¿O... Microsoft no ha hablado nada de eso, pero personalmente lo dudo, creo yo, vamos. Es más bien una opción desesperada, puesto que les beneficia mucho más de reacción, dado el, digamos, la fama de Internet Explorer para usuarios digamos novatos en esto, que bueno, ir actualizando. Y el tema es que es este, ¿no? A ellos les beneficia muchísimo más que no sacarlo de base y venderlo aparte, porque los usuarios que lleven todavía utilizando Internet Explorer y no conozcan otra cosa lo van a coger. Entonces, bueno, me parece una jugada inteligente por parte de Microsoft. De todas maneras, a mí me sorprende que, es decir, siempre en este caso me ha parecido que Microsoft se lo tomó como pataleta y dijo, pues tú me jodes, yo voy a intentar joderte el doble, ¿no? Porque lo primero fue, pues mira, ¿no quieres que pongamos Internet Explorer? Me acusas de monopolio, muy bien. Entonces cojo y os cobro por él. Ah, esto tampoco os gusta. Bueno, pues mira, voy a cambiar mi opción y os propongo, si queréis aceptar esto que os estoy dando. Es decir, cuando debería ser Microsoft el que agacha la cabeza, dio la vuelta un poco a la tortilla y es él el que nos está dando oportunidades a Europa, en plan, bueno, me denunciasteis, pero os dejo esto. No sé si me explico. Me parece que es un poco sangrante, vamos, que la Comisión Europea debería poner un poco más... ponerse un poco más dura, vamos. Arrogancia, ¿no? Sí, es eso. Es una pataleta de niño pequeño. O es lo que a mí me parece. No sé vosotros. Bueno, antes de seguir, recordaros a Villares Don Bosco en la calle Costa Rica número 4, que es nuestro patrocinador, que nos permite estar aquí en Quack FM el día 103.4 de A Coruña. Y aprovecho también para recordaros la dirección de nuestro blog, donde podéis bajaros todos nuestros podcasts, crossoverfm.blogspot.com. Y también os doy la dirección del foro, que es crossoverfm.foroes.net, donde además podéis comentarnos en directo. Y si de estas maneras os llegan o no tenéis un ordenador cerca, os doy el número de teléfono de la emisora al que podéis llamar y comentarnos casi cualquier cosa. 981-16-70-00, extensión 2231. Os repito el número. 981-16-70-00-2231. Podéis llamar cuando queráis. Bueno, continuando con las noticias, Sony trabaja en un Vaio con pantalla táctil para Windows 7. Mike Avery, vicepresidente de la división de productos de TI de Sony, ha anunciado que la compañía está trabajando en un ordenador portátil Vaio con pantalla táctil que podría aprovechar las nuevas opciones táctiles de Windows 7. Actualmente ya se habla de una posible incursión en el mercado de ordenadores portátiles con pantalla táctil por parte de otras compañías, así que Sony no será la primera. O sea, Harry, repíteme, Sony y Microsoft llegando a un acuerdo. Sí, pero bueno, esto es otra liga. Y aquí yo tengo que criticar seriamente a Vaio porque me parece un timo. Son unos portátiles que venden básicamente por el diseño y son malísimos. Por lo menos la experiencia que he tenido, bueno, he probado uno y tal. Ahora que estoy, como ya os digo, interesado en comprar un portátil. Y aparte de eso, las especificaciones en relación a precio me parece abusivo. O sea, es un ordenador parecido a Mac que vende por diseño. Me parece absurdo. Hombre, sí, supongo que también estará orientado para un grupo de gente que tampoco necesita prestaciones muy grandes, o lamentablemente a un gran grupo desinformado que a lo mejor no sabe muy bien lo que busca, le dicen que eso es un portátil y lo coge. Pero bueno, sin embargo, tiene razón, eso vende mucho por diseño. Y bueno, continuando con las noticias, os traigo una de discos duros. WD, My Passport Essential C, con hasta un tera. Western Digital ha anunciado la actualización de una gama de discos duros portátiles a la que ellos llaman My Passport Essential, y cuya principal novedad frente a los modelos anteriores son las capacidades que se alcanzan, recordemos que sean para transportables, vamos, de 750 y 1 tera de capacidad. Lo que más sorprende es las medidas compactas, y que son de 12 x 80 x 126 milímetros y que solo pesa 180 gramos. Lo malo que tiene para mi gusto es la interfaz de USB 2.0, que para tanta capacidad quizás se quede muy corta. O bueno, yo tenía un disco duro de 1,5 teras, y la verdad es que a veces pasaba mucho tiempo pasando cosas, ¿no? Y aún está a expensas de esperar por el nuevo protocolo de USB 3.0, que como anunciamos hace unos días, saldrá sobre 2010, y yo creo que eso sí que podrá hacer más rentable este disco duro, vamos, en velocidad de transferencia. Sin embargo, yo creo que a este lanzamiento le pueden sacar mucha rentabilidad para el tiempo que queda hasta 3.0. Y recordemos que la gente tampoco, o sea, los que controlamos un poco de tema, sí, pero la gente normal no está a expensas de 3.0. De hecho, dudo que la media de ciudadano medio, digamos, sepa lo que es. Así que, bueno, una estrategia inteligente, y que yo estaría a expensas, aparte de lo que comentas, de la velocidad de lectura y demás, que eso, siendo tan pequeño, no sé yo. De todas maneras, si queréis adquirir esto, saber que tenéis que pagar entre 300 y 200 dólares, dependiendo por la opción que optéis, si de 1 tera o de 750 gigas. Pero bueno, también es nuevo, así que habrá que esperar a que bajen un poco los precios. Continuando con las noticias, John Carmack asegura que el mercado de videojuegos va hacia las consolas. El cofundador y genio de ID Software, John Carmack, ha realizado recientemente unas declaraciones en las que asegura que el mercado de los videojuegos tiende cada vez más a las videoconsolas. Al parecer, y tras comentar los problemas técnicos que el juego Rage tendrá en su versión PC, será cortado en dos DVDs, Carmack ha querido dejar claro que el diseño de Rage estará orientado a consolas. Al mismo tiempo, ha querido dejar claro que el PC no está muerto y que el título tendrá en esta plataforma unas opciones gráficas con un nivel de posibilidades más amplio. En cualquier caso, la polémica está servida. Bueno, yo creo que es evidente. Es decir, el mercado ha ido por unos derroteros donde lo que importa es maximizar beneficios. Y eso solo se consigue en las consolas. Ha pasado con Crytek, donde su CEO, Zeba Jerli, también se ha decantado por las consolas, y eso que hace un par de años o tres renegaba completamente de ellas. O sea, todo se sube en el carro. Hoy ha sido Microsoft la que ha declarado que... Ubisoft. Y aquí ha declarado que van a incluir un nuevo sistema anticopia, de que no se sabe nada todavía, en sus juegos de PC, posiblemente para finales de este año, principios del 2010. Así que habría que verlo. Esperemos que no sea un sistema tan agresivo como puede ser el DRM o el SecuRon, porque, bueno, incluso los usuarios legales lo pagan, eso. De todas maneras, habrá que esperar. Continuando con más noticias, Microsoft da a los jugadores 6 razones para utilizar Windows 7. Eric Haddock, de Microsoft, ha comentado recientemente lo que para la compañía son las 6 razones que los jugadores deberían tener en cuenta para pasarse a Windows 7. Paso a enumerarlas. En primer lugar, compatibilidad con los juegos más importantes que según ellos han sido probados y testeados en Windows 7, por lo que no debería haber problemas en ese sentido. Inclusión de un nuevo sistema de búsqueda que permitirá encontrar cualquier juego descargado o instalado, además de ofrecer una herramienta nueva que se va a llamar Games Explorer, que ofrecerá información de juegos sin tener que ejecutarlo. Otra de las razones que exponen es facilidad a la hora de actualizar nuestros juegos gracias a la herramienta Games Explorer, la que acabo de comentar. Siguiendo con las razones, soporte para las nuevas librerías DirectX 11 con las que prometen mejores juegos a nivel técnico, evidentemente. También soporte para dispositivos multitouch, multitáctil, que poco a poco pues podrían ir soportando más juegos. Bueno, acabamos de comentar la noticia de Bayo, y es que esto podría estar próximamente pues a la orden del día. Y para finalizar, la inclusión de clásicos del sistema operativo como Internet Backgammon, Internet Space y el Internet Checkers, porque según Microsoft no podemos gastar todo el tiempo en juegos hardcore. Yo tengo una pregunta. En el caso de DirectX 11 se había comentado que no hará falta actualizar las gráficas, es decir, las que ya sean compatibles con DirectX 10. Ya, pero es que el problema es que las que son compatibles con DirectX 10 funcionan con las librerías DirectX 10. Sí. Las librerías DirectX 11 están pensadas específicamente para lo que son las tarjetas gráficas nuevas. Me refiero que el cambio no va a ser como en su día DirectX 9 a 10, sino que por una actualización de software se podría utilizar DirectX 11. No va a ser como antaño, me refiero. No, pero no a máximo de rendimiento. Algunas de las librerías, o sea, de las opciones que propone DirectX 11, sí se podrán usar, pero la mayor parte no, necesitaremos una tarjeta compatible. Bien, vale. De todas maneras, está bien que Microsoft haya aprendido con el fallo que tuvo con hacer solo para Windows Vista lo de las DirectX 10, obligándote a cambiar si querías tal. Sobre todo, siendo las DirectX 10 unas librerías que no aportaban prácticamente nada nuevo. No, tiene razón Alejandro, DirectX 10 a mí me decepcionó mucho y en general Windows Vista me ha decepcionado mucho. Y yo creo que Windows 7 se ha acelerado el proceso para lanzarlo porque Vista ha sido un fracaso completo. Yo quería comentar que también no podemos olvidar a OpenGL, que decían que las últimas pruebas para la nueva versión de OpenGL habían sido un fraude total y una total decepción. Pero bueno, está ahí, o sea, puede dar la sorpresa. En cualquier caso, de lo que se está hablando ahora mismo es de DirectX 11, y si las compañías ATI, Nvidia, están trabajando directamente en DirectX 11, es por una buena razón. De todas maneras, con muchas de las acciones que mencionas y tal, realmente yo creo que para mucha gente no va a ser un motivo. Me refiero, por ejemplo, lo multitouch y todo esto con pantallas táctiles. ¿Cuánta gente tiene pantallas táctiles? No, pero bueno, es directamente de vista a futuro. En cualquier caso, estas son excusas pobres que utiliza Microsoft para que la gente se cambie. Evidentemente, el jugador que esté disfrutando los juegos tal y como está haciendo, lo único que le podría llamar atención de aquí, básicamente, es DirectX 11. Ya sea el morbo de ver los juegos nuevos como Colin Murray Dirt 2, que va a salir, o alguno que esté por anunciar, para verlo con esa capacidad extra. Pero a priori no hay ninguna razón ahora mismo. ¿Y las GPUs compatibles con DirectX 11 de forma nativa ya están a la venta? No, están por salir, son la nueva generación. Pero, o sea, esto hay que ir un paso por delante. Evidentemente Windows 7 tiene que salir antes de que salgan estas tarjetas. En cualquier caso, ya lo he comentado, que se haya anunciado ya Coin Marae Dir 2, que es el primer juego que va a incluir esta tecnología, y demás, pues hace pensar que ATI podría adelantar el lanzamiento de su nueva tarjeta gráfica, que como sabemos van por delante en cuanto a tiempo, y en este mismo año. O sea, es algo muy a tener en cuenta. Estoy de acuerdo. Bueno, yo os traigo ahora otra noticia, cambiamos un poco de Windows 7, que es así más de ciencia que de tecnología en sí misma, pero corriente inalámbrica cada vez más cerca. Sí, sé que es un título bastante impactante, pero bueno, la empresa, a ver si no me lío, WeTriCity está desarrollando un sistema de carga inalámbrica de aparatos eléctricos. Una idea que, bueno, ya lleva bastante tiempo rondando la cabeza de los científicos, pero que día a día se ha hecho más popular y que podrá ser el futuro próximo de los dispositivos portátiles. Y según Giller, del CEO de la empresa, el sistema podría reemplazar los millones de cables de los cargadores y podría evitar incluso el uso de las pilas desechables, reduciendo de esta manera la contaminación que estas producen. Yo creo que es un avance para la, bueno, lo biosostenible y todo eso, bastante brutal. Me parece increíble, pero ¿cómo se consigue eso? No han desvelado mucho todavía, ya te digo, simplemente he dicho que lo ha conseguido, no han mostrado pruebas técnicas ni nada por el estilo, pero estaré al tanto porque es algo que me interesó muchísimo. Y esto habíamos comentado una tecnología parecida en anteriores programas, ¿no? Si no creo, me equivoco. Creo que sí, pero así no me viene a la cabeza cuál era ni cómo es. No, me parece que habíamos hablado de, no sé si era de ciertos electrodomésticos que funcionarían sin cables y demás. Bueno, sí, algo así. Yo creo que podría ser, porque se está extendiendo últimamente el uso de imanes, que al rozarse entre ellos forman una especie de corriente eléctrica, así que podría ser algo por el estilo. A ver, yo leí que se había conseguido en unas pruebas a traspasar de varios metros, que creo que era lo que había traído hasta Alex, creo que fue. Que sí, que tu tamaño estaba que con un par de metros conseguías, o sea, atravesando paredes incluso, conseguías tener un móvil operativo. De todas maneras, habrá que ver realmente cuánto rendimiento tiene, hasta qué punto realmente es efectivo el sistema y cuántos años pasarán más antes de que salga al mercado. ¿Hasta qué punto llegará el precio? Sí, supongo que al principio, como todo, tremendamente excesivo y muy prohibitivo. Y bueno, ahora os traigo una noticia del estilo de Antonio, desde que le mandamos un saludo desde aquí, que no puede estar hoy con nosotros. Y un robot que te limpia la piscina. Pues sí, hemos visto robots que te aspiran la casa, robots que casi todo, y este te limpia la piscina. Y está hecho especialmente para esa gente vaga a la que no le apetece limpiarla ni romperse la cabeza. Es autónomo para limpiar hojas, insectos y cosas de tamaño medio que puedan estar flotando en el agua. Ya, habrá gente que compre esto realmente, porque seguro que es carísimo. Sí, de hecho cuesta $500. Ya te digo, y sí que seguro que hay gente que lo hace, porque hay gente muy vaga. De hecho, yo, eso de bañarte en la piscina en Menarí, todo está muy bien, pero y mantenerlo. De hecho, bueno, sin querer entrar en anécdotas, recordemos cómo estaba la piscina en Zaragoza del recinto del Metalway. Sí, no quiero recordarlo, gracias. Olía a varios metros de distancia. O sea, que este aparato sería la hostia si lo tuvieran allí. Y bueno. Continuando con las noticias, Nvidia Ion en el punto de mira de los Others. Al parecer, un grupo de aficionados al overclocking se ha puesto manos a la obra para ocear de forma viable un sistema con Nvidia Ion, aportando mejoras en la refrigeración. Gracias al sistema de refrigeración con nitrógeno líquido, adaptado a eso que de esta placa base, han logrado velocidades de hasta 2.311 MHz con la CPU funcionando a 42 grados bajo cero. O sea, esto es una auténtica pasada. De hecho, una velocidad de 2,3 MHz gigahercios es acojonante para lo que es Nvidia Ion. O sea, son unas cifras de la hostia, pero claro, refrigeración con nitrógeno líquido, esto es otra liga. Lamentablemente esto es la élite, ¿no? Y tal. Pero bueno, nos vale para ver, digamos, el punto de referencia de la potencia máxima de este tipo de placas, ¿no? O sea, es algo que hay que tener en cuenta. De hecho, aunque bueno, sea así de manera extrema, podemos ver un poco cómo de aquí a unos años podría evolucionar este chip de Nvidia. Que, bueno, no será un futuro muy cercano y tal, pero oye, es hacia lo que va a tirar todo esto, ¿no? Hace nada estábamos en el Pentium 2, y mira ahora. Exactamente. Y bueno. Bueno, traigo una noticia más, y es que AMD ATI anuncia un nuevo proyecto Fusion. La semana pasada comentábamos que AMD ATI podría estar trabajando en algo grande cuando hablamos de, bueno, de sus cifras económicas. Y al parecer la compañía acaba de anunciar una versión renovada del antiguo proyecto AMD Fusion. Se trata de un sistema de CPU y GPU en un mismo chip fabricado, esta vez a 22 nanómetros, que podría competir con el futuro LaRavie de Intel. De tener éxito esta nueva propuesta por parte de ambas compañías, podríamos estar ante un salto realmente representativo de hardware actual si tenemos en cuenta pues un incremento considerable de la potencia. Todavía no se han especificado características técnicas del nuevo Fusion, pero lo que se sabe es que podríamos ver resultados a partir de mitad de 2010. ¿Ves cómo tenía razón cuando se decía que AMD estaba preparando algo? Ya, pero en cualquier caso, el tema de las pérdidas va referido a las pérdidas en relación al desarrollo de la tecnología No me refería más bien a aquella vez en que hablábamos de que AMD estaba un poco retrasado en esta generación de... En cuanto a procesadores, ¿verdad? Exactamente, y dije que yo creía que AMD estaba preparando algo para competir fuerte con Intel en esta nueva generación. Que bueno, que ya va a estar ahí a los 32 nanómetros, si no me equivoco. Pues yo la opinión que tengo es que algo se debió filtrar de la Radi y debieron ver algo para que ATI, pues... decidiera, bueno, ATM decidiera recuperar el proyecto, porque vamos, si están haciendo una jugada tan arriesgada como es volver a unificación de CPU-GPU, significa que hay oro ahí. Sobre todo, yo creo que más bien era que es como todo, ¿no? Tal y como estaba el nivel de tecnología anteriormente, era necesario separar el microprocesador de la GPU, y ahora que tenemos muchas más posibilidades y la industria pues, nos da más potencia, lo vuelven a unir con ambas cosas mucho, mucho más mejoradas. Por otro lado, y a nivel personal me alegro porque se joda Intel y no monopolicen tanto. Estoy de acuerdo. Y bueno, aún así hay que seguir pendiente de las deudas de AMD ATI, que recordemos daban a los 300 millones, mucho mejor que en el periodo anterior. Bueno, hasta aquí las noticias, ahora os hablaremos durante un rato de la que acaba de empezar hoy, que es la Campus Party 2009. Yeah. Bueno, estabas escuchando hasta hace un momento el tema completo y sin yo diciendo crossover en alto. Bueno, eso, el tema principal que lo que quise dejar entero para que lo pudieras escuchar en esto, en nuestro último programa de esta temporada. Recordándoos que esperamos volver en septiembre aquí con todos vosotros. Y también recordando a Villares Don Bosco en la calle Costa Rica número 4, al lado de El Chaston. Y bueno, está sonando la de fondo U2. Y voy a pasar a hablaros de la Campus Party 2009 en Valencia. Una party que aquí todo el mundo, o creo que casi todo el mundo, conoce, aunque sea de oídas. Bueno, hoy ha dado comienzo la Campus Party de Valencia para este 2009. Para los que no sepáis, que este evento reúne a miles de aficionados de informática, música, robótica y un montón de hobbies más relacionados con la informática y la tecnología, y que este año llega a su 13 cumpleaños. Y bueno, como datos significativos, en esta edición podrán contarse con transferencias de 8,5 gigas por segundo. Como habéis escuchado, es una pasada. Bueno, como más información, deciros que habrá hasta un total de 6.000 personas en la Campus Party de Valencia, que además, dada la importancia de este campus, van a venir dos editoras de la talla de Take-Two y Ubisoft a mostrar juegos: Bioshock 2, Assassin's Creed 2, Splinter Cell Conviction y Mafia 2. Ah, y también Borderlands, por cierto. Y otro detalle curioso, y es que a partir del jueves se va a iniciar un torneo de Street Fighter 4 con 256 plazas libres. Así que si os interesa, ya sabéis dónde tenéis que ir. Tenéis que ir a Valencia. Y sí, como apuntaba aquí David, son 6.000 personas, de las que se espera que al menos 4.000, bueno, más de 4.000, lleven sus propios ordenadores. Imaginaros lo que es una parte de este tamaño. Nosotros estuvimos aquí en la de Coruña, bueno, David no nos pudo acompañar, y eran, bueno, ya era bastante impresionante. Sí, éramos 300 personas. Y ya era bastante impresionante, o sea, imagínate con cifras en miles, joder. Es que 6.000 personas, imaginaos 6.000 personas como los que estamos aquí o como vosotros que estáis al otro lado, unidos por un único hobby, ¿no? Yo sería feliz viendo allí y viendo las cosas de modding que se hace a la gente, porque es una pasada. Y además que a la campus no va gente solo española, va gente de toda Europa y posiblemente de todo el mundo. O sea, tiene muchísima repercusión. Además de que no se queda solo en esto, es decir, los talleres de robótica que hay son una pasada. De hecho, muchas, bueno, hay eventos bueno, que monta la propia organización, pero el año pasado, creo, hace 2 años, los propios usuarios cogieron en el chat interno que se monta allí la gente y formaron, bueno, y a través del foro también, hicieron una competición de robots sumo que se montaron allí en los 3 días que duraba la party, y que tuvieron que competir al final, y robots velocípedos, no sé si estáis enterados. Es decir, en 3 días dijeron, ¿sabes? Hicieron las reglas, hicieron lo que puedo, ¿sabes? Más o menos estipularon todo, e hicieron un concurso de robótica y los propios usuarios. Por otro lado, también quería comentar lo de la Euskal Party de este año, que también no sé si está a puntito ya de ser, que era otra partida que, por ejemplo, Blizzard va a ir, Blizzard Entertainment, la compañía de videojuegos, y que va a mostrar también material nuevo. Por ejemplo, va a mostrar StarCraft 2, la versión pre-beta, es decir, que no la ha visto todo el mundo. O sea, es un punto a tener en cuenta. Y es eso, las grandes LAN parties de ese país están en auge. Yo creo que cada vez va más, y es algo que está muy bien. Y que esperemos que, bueno, de otras ciudades pequeñitas, como es el caso de La Coruña, pues tengan cada vez más repercusión. Yo creo que eso va a ser imposible, Harris. Sí, Valencia es una ciudad idónea para ese tipo de reuniones, pero Coruña no lo veo muy complicado. Además de que tiene la ciudad de las artes y las ciencias. No obstante, y bueno, quizás sea un poco genera una polémica que a lo mejor no está bien del todo aquí, pero referido a lo de que se podrán encontrar transferencias de 8,5 gigas, hace no mucho Ángeles González Inde, la ministra de Cultura, dijo que para, bueno, atacó a lo que son las LAN parties y todo esto, y sobre todo diciendo que para qué se querían tanta velocidad, que cuando simplemente se iba a descargar contenidos pirata. Y yo creo que es una manera muy equívoca de ver este tipo de eventos. Porque, sí, es decir, ahí es lo de todo. Pues puede que haya gente que vaya simplemente a descargarse cosas ilegales, pero hay gente que comparte contenidos audiovisuales propios, gente que se dedica a edición de vídeo, de fotografía. De hecho, hay concursos de fotografía y de edición de vídeo en el que gente aprovecha esos sitios para darse a conocer. Y imagínate que hay alguien viendo tu trabajo y que, coño, le gusta, ¿no? Es decir, yo creo que atacar esto no es una opción. Y no solo eso, también el tema de que en estas, digamos, convenciones se muestran tecnología. O sea, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, ahora la tecnología streaming, que está totalmente en auge. Y cuando, por ejemplo, el caso de, no es en este mismo momento, ¿no? Pero el caso de OnLive es, o sea, una conexión idónea para probar este tipo de tecnología y demás, y que en estas campus se muestran muchas veces proyectos nuevos que tienen que ver con esto y necesitan pues una capacidad mayor. Yo creo que, joder, es, además que en estos eventos siempre es un poco a ver quién la tiene más gorda, ¿no? A ver quién ofrece más velocidad y todo eso, y siempre está bien pues batir esos récords y sentirse bien. De hecho, mencionando lo que decías antes, yo creo que la Euskal del año pasado incluso consiguió más velocidad que los 12,5 andaba. Sigue siendo una burrada. De todos modos, hay pocas tarjetas hoy en día que soporten esa tasa de, digamos, de bytes por segundo. Y no solo eso, sino que, bueno, a ver, las tarjetas más avanzadas pues cuestan evidentemente más dinero y demás. El usuario medio no tiene, creo que el máximo son 2 gigas, me parece, de transmisión. Creo que las hay más caras. Bueno, más. No, más, es que las hay, pero el usuario medio es más o menos lo que tiene, sí. 1 o 2. Y bueno, no van a aprovechar, pero joder, aún así dices, coño, es una velocidad de la hostia. Y te sientes bien porque puedes decir, yo lo he probado. Sí. Y además es algo de lo que, es decir, es algo que está en auge, es decir, por algo todas las empresas que conocemos, y en Nueva Zelanda y todos estos sitios hacen velocidades a ver cuántos gigas son capaces de transferir en muy poco tiempo. Y yo creo que tal y como estamos aquí en España en cuanto a conexiones y demás, esta muestra de que podemos hacerlo es favorable, vamos. Exactamente, yo creo que sería contraproducente limitar esas posibilidades, porque evidentemente que España consiga ese nivel en las campus dice mucho a su favor. Y que venga gente de fuera también dice mucho a... Exactamente, o sea, y que quiere limitarlo, pues... No. Bueno, luego que esté Telefónica y que sigan monopolizando los cabrones estos, pues no... Sí, pero bueno, y otro tema también es otra cosa más a lo que se suma a esto, es que se busca gente que sea capaz de quebrar seguridad, es decir, testeos de seguridad. Es algo que está también muy en auge y que incluso se pueden descubrir pues mentes brillantes o maravillosas en esto, ¿no? Hacen concursos de a ver quién es, ponen un reto para poder acceder a algún PC o algo así y bueno, a ver quién consigue hacerlo más rápido. Es decir, son pruebas a reventar seguridad, a ver, y el que gane, pues vale. Es decir, se puede tomar un poco, son hackers y tal, pero es que es bueno saber cómo nos pueden joder para poder evitarlo, ¿no? Y no solo eso, a ver, muchas veces estos eventos, que como hay que comentar, se patrocinan pues grandes casas como Norton o como puede ser ESET y demás, y ver a nuevas promesas en este campo pues les sirve para tomar nota y saber cómo defendernos de tales cosas y todo esto. Y yo creo que es algo muy interesante porque hay muchas mentes brillantes por aquí. De hecho, muchos de los responsables de seguridad de Microsoft son gente que en su día lograron acceder a, digamos, a partes importantes de la empresa a base de hackear. Sí. Así que, en definitiva, ahí está el futuro de la informática. Es que eso es otra cosa, es decir, los mejores para proteger cosas son los que saben romperlas. Exactamente. ¿No? Eso creo yo. Y otro punto también de esta Campus Party, bueno, de las parties en general, pero sobre todo muy espectacular aquí en la de Valencia, es el tema modding. Es decir, se ven virguerías, pero el año pasado, este año no he podido ver imágenes aún, es decir, acaba de empezar hoy, recordemos, a día 28, pero seguro que hay moradas. Recuerdo, no sé si lo habéis visto, este modding Lego, que era un montón de mods encajados en forma de piezas de Lego, de Tetris. Tal que hacían un Tetris ahí entre ellas, estaba muy chula. No solo eso, sino también sistemas adaptados a, por ejemplo, a refrigeración por nitrógeno líquido, que quién ve eso habitualmente. También, bueno, yo he visto algo muy curioso y era refrigeración por aceite. Ponían los componentes en una especie de pecera con aceite y al no ser conductor, pues... Aprovechando el tema cine, no, acabo de olvidar, es una serie, una película, creo que es una película en el que están los tanques sumergidos en aceite y tiene que meter la mano para desatascarlo. Bueno, no me acuerdo ahora, tengo así un tal que también se veía esto, ¿no? Y bueno, ya nosotros hemos podido ir a una parte mucho más pequeña aún así, pero también tuvimos muestra de esto de overclocking, ¿no, Harris? Si no recuerdo mal, utilizando hielo seco. Sí, hielo seco. Más bien, bueno, eran pruebas, digamos, testeo de velocidad. Ahí pues no había nada de modding, era simplemente pues a ver cuánto daba de sí, pues creo que era un Cordos Duo, me parece que era el 6600, si no me equivoco, no estoy seguro. El caso es que sí, es interesante, ¿no? O sea, tú vas, tienes tu ordenador ahí, vas con tus amigos y tal, le haces tus cosas, pero te vas a dar una vuelta por los stands y ves a lo mejor a unos chicos trabajando con hielo seco, a otros con un sistema de refrigeración por nitrógeno líquido, haciendo pruebas de velocidad, y ves auténticas monstruosidades y dices, joder. Y luego llegas a casa y dices, coño, he visto esto. Sí, y bueno, yo el año pasado fue la primera vez que fui a la de aquí, a la de Coruña, y siendo pequeña, joder, no puedo comparar las 300 personas que hay aquí con las 6.000 personas, que no me entra en la cabeza cuando las apuñalas en el grande, sitio, ¿no? Me parece bestial. Y, joder, me pareció una experiencia que está bien vivirla, y una persona a día de hoy, porque ahora casi todo el mundo, poca gente hay que no tenga un ordenador, debería ir, debería... Es que no es algo friki, digamos. No es algo que... Oh, eso es gente friki que se tira todo el día delante del ordenador. No. Yo lo vi como... Joder, era una reunión de gente. Y me pareció una idea sublime. Todos estamos ahí con el ordenador, vemos cosas... Joder, me quedé flipado con muchas cosas. Entre ellas, un ordenador montado dentro de un coche teledirigido. Sí, estaba muy bien ese. Las máquinas de bailar y todo eso está... Está sí, muy bien. Para la gente que esté escuchándonos y bueno, no sepa muy bien lo que es el modding, que a estas alturas, bueno, ahora poca, pero aún así. Básicamente, mucha gente dice que es como el tuning de los coches, pero en ordenadores. Es la forma más fácil de explicarlo, pero yo no estoy de acuerdo. Es simplemente, bueno, aunque se parece y tiene rasgos en común, aquí en el modding no solo se busca, sobre todo, maximizar la potencia del PC y bueno, si se puede, pues adornarlo un poco, ¿no? De más, pero sobre todo buscar eso, potencia, rendimiento y demás. Lo que se busca básicamente es eficiencia, o sea, cuando veis muchos ventiladores y demás, no están ahí por hacer bonito, están para refrigerar el ordenador y para hacer una atmósfera propicia. O sea, aquí lo que se busca es eficiencia, es hacer con lo que tengas por casa, porque la base del modding no es gastar mucho dinero, es con lo que puedas hacer algo original y que sea, sobre todo, eficiente. Exactamente. De hecho, incluso se pueden buscar métodos alternativos. Yo, por ejemplo, conozco un caso en concreto en el que para no utilizar ventiladores utilizaba solo refrigeración pasiva, es decir, disipadores, ¿no? Eso sí, el disipador ocupaba media caja, pero era no me acuerdo ahora el modelo del micro, pero sé que iba por los 6.000 y algo, ¿no? De velocidad y tal. Y no tenía más que un bloque casi entero de aluminio ahí refrigerando el PC, ¿no? Eso es un poco lo que se busca, ¿no? Y bueno, también se puede comentar a nivel personal, ¿no, Alejandro? Sí, bueno, estamos nosotros preparando uno que está ahora un poco parado, pero confiamos en tenerlo listo para la parte de este año. Bueno, yo también confío en ir algún año a la campus de Valencia, porque la verdad es que tiene... Yo ya no leemos solo por el hecho de ir con el ordenador y hacer... Pues, más o menos estar en el PC lo hacemos todos los días, ¿no? Pero sino el compartir, conocer gente, el vivir una experiencia como tiene que ser la campus. Y también aprender. Y aprender sobre todo. Y porque ya te digo, nosotros en las charlas eso, incluso este año, bueno, aquí en Coruña, volvemos a lo mismo, fue más pequeño, ¿no? Pero había un pequeño taller de modding donde se podían pintar los PCs, modificaciones muy pequeñas, ¿no? Y eso. Bueno, lamentablemente llegamos hasta el final. Como es nuestro último programa, no podemos adelantaros más cosas sobre la Campus Party 2009, pero confiamos, una vez más os lo digo, seguirla en la próxima temporada. Y ahora vamos a pasar a hablar de cine. Si Teo nos pone algo. Hola, estamos de vuelta. Podéis escuchar Big Gang de ACBC, que sale en la banda sonora de la película de El último gran héroe de Schwarzenegger, de la que hablaremos hoy en este especial de Héroes de Acción. Recordar que tenéis nuestro foro para hablar en directo, crossoverfm.foros.net, y también recordar a nuestro patrocinador, Villares Don Bosco, en la calle Costa Rica número 4, al lado del Chastro. Hoy podéis escoger a vuestro héroe de acción favorito. Además, tenemos una colaboración especial hoy, que Alex, a través del teléfono, ya que no puede estar aquí, bueno, le hemos llamado para que pueda participar. No sé si nos escuchas. Hola, ¿qué tal, Alex? Hola. Hola, ¿estás, nos escuchas? Buenas noches. ¿Cómo? Buenas noches. Buenas noches, eso, que son las ya las 2, las 20, las 10 de la tarde, las 22 horas. Y bueno, si nos escuchas bien, empezamos ya, ¿vale? Perfecto, perfecto. Bien, pues os traigo yo una noticia, ¿no? Tremendísima, que va a salir Facebook la película. Sí, sé que esto es para flipar, ¿no? Pero mira, yo flipé. No es el Día de los Santos Inocentes ni nada por el estilo. A parecer, el famoso Kevin Spacey está preparando la adaptación de una novela llamada The Social Network, que cuenta la historia de cómo Zuckerberg convirtió un proyecto universitario en lo que conocemos como Facebook. Spacey produjo y protagonizó la película 21, también basada en una novela. Aunque él no actuará en esta película sobre Facebook, es muy probable que se estrene en 2010. No sé qué opináis. Yo tengo la teoría de que cada vez que sale una película, sale otra similar, ¿no? Entonces ahora sale la del Facebook y dentro de poco saldrá la del 20. Sí. La película del 20. A ver si me estoy hablando. Sí, sí. Esto es que a veces yo creo que cada vez la industria de Hollywood está cada vez más falta de ideas. Sí, sí. Pero tremendo, ¿eh? Luego otra noticia que me impactó bastante, que es Iron Man 3 ya está confirmada. Aún no ha salido la 2, por cierto. Así es, John Favreau estuvo presentando en la Comic Con Iron Man 2 y el actor y director habló brevemente de lo que será la tercera película de superhéroe, al que da vida el carismático Robert Downey Jr. Ahora hay obsesión por las trilogías, además trilogías, sí, pensadas de antemano. O sea, no hemos hecho la 2, pero la 3 también está confirmada. Es flipante. Y bueno, desde luego esto demuestra que están casi seguros de que va a ser taquillera ya desde de base, ¿no? Porque si no, no creo que se arriesgara a esto. Encima arrogantes también, joder. Oh, también puede ser una manera de darle filón a Iron Man 2. De todas maneras, Alex, si la 2 fracasa, cosa que veo difícil, la 3 seguro que no va a existir. Sí. Eso está claro, vamos. No, puede ser que la 2 deje el final abierto, ¿sabes? Que sea tan larga que tengan que hacer una tercera película. Puede ser, pero no sé. ¿Querías decirnos algo, Alex? Digo que taquilla. Y que las 2 van a ser una mierda, pero tremendo. Creo que hay Hollywood. Sí, bueno, aún no estuvo del todo mal, salvo por los fans del cómic, que seguro que dicen que no es fiel, bueno, lo de siempre, ¿no? Y tal, pero bueno, que arriesguen así, que la confirmen, yo creo que es como, es darse hype a saco. Pero bueno, y ahora para acabar, antes de que Alex nos dé la cartelera, simplemente traeros la taquilla una vez más de aquí de España, esta vez os la doy en euros. Y en primer lugar está Asalto al Tren Pelham 1-2-3, que lleva recaudado 1,55 millones de euros. Bastante para lo que nos tiene acostumbrado aquí en España, en Europa, todo esto. En segunda posición, Harry Potter, El Misterio del Príncipe, que ya lleva un total de 10,3 millones. Bruno sigue aquí, en última posición, solo con 1,59 millones. Bueno, es bastante a pesar de para lo que es. Y una película de la que ya hablamos aquí, Los hombres que no amaban a las mujeres, sigue en la séptima posición con 7,4 millones de euros recaudados. Cosa que me alegro. Gran película esta de los grandísima. Sí, la segunda ya la están haciendo, ya ha salido el tráiler, teaser tráiler, es bastante largo, lo he visto y la verdad es que además, me ha impactado. Se estrena dentro de poco la segunda, no sé si en septiembre. ¿No? En España no estoy seguro, pero sí que sí, es ahora septiembre, octubre, por aquí, no va a tardar mucho. Y bueno, pues sin más, si Alex nos dices la cartelera, por favor. Sí, sí, paso a decir la interesante y divertidísima sección cartelera. Precisamente voy a hablar de Asalto al Rey Pelham, al Tren Pelham 1-2-3, que es la que has mencionado como primera en taquilla española. Y es una película de Tony Scott en la que participan grandes estrellas, Denzel Washington, John Travolta, James Gandolfini, conocidos por todos. ¿Y de qué va la película? Pues Denzel Washington es un controlador de metro de Nueva York y ve como la normalidad de su jornada se ve envuelta en un caos como consecuencia de un usado de delito, el secuestro de un vagón de metro a cargo de una banda. El jefe de la banda es John Travolta y pide un rescate por en el plazo de una hora, y bueno, lo normal de estos casos, de estas películas de secuestros, que seguramente acabará bien. De todas maneras, recordemos que, bueno, a pesar de que sea taquillera y sea lo más importante y tal, es un remake de la misma película del 60 y algo, si no me equivoco ahora mismo. Del 74. 74, bueno. Pues, uh-huh. Y que, bueno, en su momento pasa un poco sin pena ni gloria, pero que realmente dicen que la anterior también estaba muy bien. Y que, por cierto, Denzel Washington para esta película engordó casi 20 kilos. Y lo engordó porque quiso él, porque creía que aportaría más al papel. O sea, que otra muestra de la genialidad de este hombre. Ah, impresionante. La verdad es que hace el papel de controlador de metro, así que tiene razón. Le viene bien. Está un poquito de magrubete. La siguiente película que voy a crearlo es Imago Mortis, una película italiana, dirigida por Stefano Bessoni. Es una película de terror psicológico, que nos traslada al principio de la película siglo XVII. Antes de que se inventase la fotografía, había un científico que estaba obsesionado con la idea de reproducir imágenes y descubrió que asesinando a una persona y quitándole sus ojos era posible de reproducir en un papel la última imagen impresa en las retinas. Esta técnica tuvo el nombre de tanatografía y este horrible ritual pasa en la actualidad y comienza a producirse en el interior de una escuela internacional de cine. Esta producción está dirigida por uno de los guionistas de REC, de la versión española de REC, obviamente. No sé qué os ha parecido REC, a mí la verdad no me disgustó demasiado, así que miraré, estaré pendiente de esta película. Bueno, como decía aquí el otro miembro del programa, esta película está basada en un hecho real, es decir, a principios del siglo XX... se experimentó con la posibilidad de que quedasen imágenes grabadas en la retina. Y además fue un estudio universitario, no fue un estudio hecho por una panda de noobs. Es decir, que la cosa tuvo su trascendencia. De hecho, recuerdo una película, es raro que la recuerde yo, es Wild Wild West, en la que a uno le arranca la cabeza y muestran la imagen a través de sus ojos con un experimento raro. Ostras, no, creo que no la vi, de hecho. Bueno, y aparte de esas dos películas, hay una producción mexicana, un drama, en Puebla. Catalina lleva una vida digna de una jovencita de familia, pero en cuanto conoce a Andrés Ascencio, su vida da un giro impresionante. Ella ha dejado la inocencia y la ternura porque despierta una vida de pasiones, ojos e infelicidad junto a Andrés, quien pese a lo dominante y explosivo que pueda ser, se empeña en demostrarle a Catalina cuánto la ama. Ramón, mexicano, no tiene nada de especial, seguramente. Bueno, yo creo que esas de las típicas que analizaremos aquí, ¿eh? Sí, las de Crecer la Hierba. No, Crecer la Hierba tampoco, es un film mexicano. Yo, así mexicano, solo recuerdo a Machete, entonces me espero mucho de esa película. Pero bueno, siendo un drama, tampoco... Habrá que darle una oportunidad de todas maneras, ¿no? Es que a mí me gustan los dramas, ¿no? Antes tenemos ver la que tanto mencionamos ya, con ese título tan curioso, la de Rudo y Cusi. ¿Cuál, la de? Rudo y Cusi, una película que mencionamos ya en Microsoft en programas anteriores. Sí, recuerdo. Hombre, estaría bien, con los problemas que hay tantas películas. Pero bueno, esperamos tenerlas aquí, no todas, pero al menos algunas en la siguiente temporada. Bueno, Alex, si quieres te dejamos en antena con lo de la acción. La verdad es que estoy bastante ocupado ahora mismo, así que quizá en otra ocasión. Vale, pues, muchas gracias por volver aquí. Enhorabuena por el programa, que está quedando muy bien, y ya nos vemos. Vale, pues muchas gracias. Y gracias por estar en la antena, ¿eh? Nos despedimos de él. Hasta luego, Alex. Hasta luego. Bueno. Lamenduano, Alex ha querido estar aquí en el programa hoy con nosotros, a pesar de que no podía, por estudios, el proyecto y tal. Desde aquí te deseo, creo que todos te deseamos mucha suerte con él. Y bueno, seguimos ahora con la sección de Héroes de Acción. Bueno, pues empezando este especial Héroes de Acción, voy a hablaros pues de casi héroe de acción por antonomasia de cine, que es Arnold Schwarzenegger, uno de los actores más populares de este género. Voy a empezar hablando de una película que se llama Comando. Se trata de una película dirigida por Mark L. Lester, que fue estrenada en 1985. En esta película, pues vemos a un Schwarzenegger joven que comenzaba a perfilar lo que sería el cine de acción de años posteriores, creando un estándar. La historia nos sitúa en un día normal de la vida de John Matrix, un ex soldado interpretado por Arnold Schwarzenegger, junto a su hija Jenny, que os va a sorprender, interpretada por Alyssa Milano. Juntos disfrutan de sus vacaciones en la montaña, pues lo típico, ¿no? Disfrutando de baños en la piscina, comiendo helados, acariciando ciervos. Hasta que un día el general Franklin Kirby visita a Matrix con una nueva misión. Este la rechaza, dada su nueva y tranquila vida, que quiere continuar viviendo, digamos, acariciando ciervos y esas cosas tan bonitas. Pero todo cambia cuando un grupo de terroristas secuestra a su hija Jenny, chantajeándolo para que trabaje para ellos, colaborando en un golpe de estado. Como podéis ver, son malísimos los malos. Esta película es chuache contra el mundo, porque no hay otra definición, sí. Y vamos a ver, es muy bizarra esta película, es bizarrísima. Sí, bueno, así pues, Matrix, para hacer este golpe de estado, pues sube al avión para que lo lleven a este país, ¿no? Y tal. Y sube con uno de sus captores. Pero los terroristas no saben que él, nuestro protagonista, tiene un plan B: matarlos a todos. Siempre hay un plan B. Bueno, pues Comando es una película donde prima acción y donde, bueno, peleas, persecuciones, disparos y mucha violencia están asegurados. De hecho, le voy a pedir a Teo que nos ponga el primer corte de esta película. Perdone, ¿cuánto dura el vuelo? Aterrizaremos exactamente dentro de 11 horas. Gracias, y hágame un favor. No moleste a mi amigo, está muerto de cansancio. Bueno, pues este primer corte que habéis escuchado era básicamente como Arnold Schwarzenegger en el avión, dentro del avión, con todos los pasajeros y demás, se cargaba a un hombre, rompiéndole el cuello, sin que nadie se diera cuenta, evidentemente. Y luego, pues, le pedía a la azafata, con su humor tópico, que no despertase, porque estaba muerto de cansancio. De hecho, es una de las cosas que se ve mucho en las películas de Arnold, que es ese humor tópico de chistes fáciles y tal, ¿no? O por ejemplo lo de decir, está muerto de cansancio, ¿no? Me encantó. Y de hecho esta es la primera película donde introduce ese humor tópico muy suyo, que bueno, en casi todas sus películas, como comentas, tiene algo así. Y bueno, esta película de Comando está presentada pues con algunos toques de humor y demás, pero que no parece humor porque como el tío está tan serio siempre, decir que bueno, eso, a nivel interpretativo pues Arnold no destaca, pero bueno, tampoco requiere un arte interpretativo de la película. De hecho parece el T-600, pero interpreta a un ser humano. Sí. Y bueno, por poner pues más ejemplos de esta película, le voy a pedir a Teo otro corte. ¿Dejaste algo para nosotros? Cadáveres. Quisiera que organizaras otra vez tu unidad, John. Nos gustaría que volvieras. Esta ha sido la última vez. Bueno, eso claramente corresponde al final de la película, cuando ya se los ha cargado a todos. De hecho, es que se carga, me parece, que una república entera o algo así. Sí, de hecho, es que es flipante la cantidad de veces que... O sea, porque van apareciendo, ¿no? Son coreanos o... No, son colombianos, creo. Sí, algo así, bueno, algo raro, ¿no? Y empiezan a aparecer 1, 2, 3, 2000, y eso los van cargando a todos, ¿no? Incluso cuando hay un momento en el que lanzan una granada, explota al lado de Arnold Schwarzenegger, estalla, entonces sale volando y se levanta como en plan... creo que he tropezado con algo. Y de hecho, tenía que comentar que, bueno, ya de manera anecdótica, que esta película, Comando, estaba un poco ideada para ser, digamos, seguir un poco la línea de Rambo. y eso lo que pasa es que evidentemente aquí se les fue la mano. Se les fue muchísimo la mano. De hecho, no sé si recordáis esa escena en la que está en una cabaña, ¿no? Bueno, un poco spoiler si se cabe decir, ¿no? Y entonces los malos piensan que lo tienen acorralado y cogen y gastan toda su munición acribillando la caseta. Y dicen, ah, tiene que estar muerto. Y entran confiados y de repente el Schwarzer aparece desde el techo y empieza a matar a todo el mundo de nuevo. Con herramientas que encuentra por con ahí. Con herramientas porque se le iban acabando las armas de las 200 las balas de las 200 armas que llevaba encima. También anecdótico, he de decir que aparece la M60, que es el arma que utilizaba Rambo, y evidentemente utiliza Schwarzenegger también en esta película, y de manera, pues como podréis ver, magistral. Sí. De hecho, lo que escuchábamos del corte final me parece cojonudo, porque, digamos que es la esencia de lo que fue la película. Fue una carnicería donde el Schwarzenegger iba solo, y ya está. Él contra el mundo. Exactamente, como decía Bond. Bueno, continuando con las películas de Arnold Schwarzenegger, voy a comentar otra que sería Desafío Total. Bueno, el corte que escuchasteis inicialmente, al principio de este programa, pertenecía a esta película, y decir que se trata de una adaptación cinematográfica de relato corto We Can Remember It For You, Wholesale, de Philip K. Dick, estrenada en 1990. En su tiempo tuvo el presupuesto más alto hasta entonces otorgado para una película producida por un estudio de Hollywood. Y la verdad es que fue todo un éxito en taquilla. La película sirvió para consolidar a Schwarzenegger como fenómeno de taquilla. A partir de entonces pues tuvo mayor repercusión y también lanzó al estrellato a Sharon Stone. Bueno, debo decir que el autor del libro en el que está basada esta película también fue el autor del libro en el que se basó antes Blade Runner. Y también Minority Report. Exactamente. El argumento de Desafío Total presenta a Douglas Quaid, interpretado por Arnold Schwarzenegger, que es un hombre normal, casado y que trabaja como obrero de la construcción en el año 2084. Quaid sueña constantemente con que va a Marte y tiene fantasías con una mujer morena muy lejos de la imagen de su esposa, Lori, interpretada por Sharon Stone. Entusiasmado por la idea de viajar al planeta rojo, Quaid propone a su mujer ir de viaje, pero esta se niega dada la actividad creciente de terroristas. Tiempo después, Quaid ve en el metro un anuncio de Memory Call, que se trata de una empresa que ofrece viajes imaginarios de recuerdos injertados en mente. Interesado por la idea, decide ir y pedir un viaje a Marte, transformado en un agente secreto, que es una de las ofertas que ofrece Memory Call. Y todo va bien hasta que de repente las cosas empiezan a torcerse, y es entonces cuando Quaid descubre que él es en realidad Hauser, que es un agente secreto cuya misión hará que viaje a Marte. Lo desconcertante de esta película es que al final no queda claro si en realidad la experiencia vivida fue real o simplemente una imaginación. Entonces es un poco con lo que juega y es, digamos, lo que da el mayor atractivo a Desafío Total. En la película mezclaba de manera bastante destacable lo que es el cine de ciencia ficción con el de acción de los años 80 y principios de los 90. Y es necesario destacar que esta película tuvo dos nominaciones a los Oscars por su magnífico apartado técnico. Me parece que fueron el Oscar a Mejor Apartado Sonoro y el Oscar a Mejores Efectos Especiales o algo así. Y es algo muy a tener en cuenta. No, con lo que comentas de eso, que al final no sabe muy bien qué, si dónde está, si ha sido todo un sueño, si está aún en el programa de Memory Recall este. Salió el otro día en la discusión sobre Matrix, también mencionamos esto, ¿no? Que juega mucho con eso, que también es de la época. Recordemos la película de Existence de Cronenberg, ¿no? Que pues yo creo que estaba muy muy por aquella época el asunto, ¿no? De hecho, Cronenberg iba a dirigir esta película en primera instancia, pero finalmente no la dirigió él. De hecho, ya tenía escrito parte de trabajo. Y resultó ser que no. Al final, pues fue este director. Bueno, se me ha ido la olla. Fue dirigida por otra persona que decidió para el papel a Arnold Schwarzenegger. De hecho, a modo anecdótico, el que tenía más papeletas de llevarse el papel protagonista era Patrick Swayze, pero finalmente no. Y yo creo que de manera acertada la película se la concedieron a Schwarzenegger por, bueno, ya se ve, digamos, la estética de acción brutal. De hecho, yo es que no me imagino otra persona que no sea el Schwarzenegger haciendo esta película. Desde luego que no. Bueno, a nivel interpretativo, como siempre, Schwarzenegger no destaca. Pero realmente tampoco se echa de menos una carga dramática, porque la película, excepto en ciertos puntos muy específicos, es acción pura. Y de hecho, tenemos otro corte para que escuchéis ese tono de acción. ¿Creéis que soy el verdadero Quake? ¡Lo soy! Bueno, aquí, como veis, lo que prima son disparos. Esta escena es muy curiosa, la que acabamos de ver, porque como es una era futurista, ¿no?, de ciencia ficción, año 2084, tienen unos aparatos que consiguen crear holografías en tiempo real de las personas. Entonces, pues claro, al principio a los soldados se os engaña con que no es el Quake, que es un holograma, y después, cuando sí que es de verdad, los vuelve a engañar diciéndoles que es un holograma y disparándoles. Muy a estilo de Schwarzenegger, cargándoselos a todos sin ningún tipo de remordimiento. Yo creo que si contáramos los frags que se hace Schwarzenegger en estas películas, desbordaría. Aparte, la violencia también es bastante gratuita, porque hay una escena en la que igual Quaid está luchando contra el malo, entre comillas, de la película, está en un ascensor y los brazos de este hombre se quedan presionados en el ascensor sube y Schwarzenegger se queda con los brazos, ¿no? Es curiosa esa escena que comentas, porque en la versión, bueno, la versión doblaje español, le dice, nos vemos en la fiesta, pero en realidad lo que decía en la versión original es, deja que te eche una mano, y le tiraba las manos, muy con el humor tópico este que comentábamos antes. Y bueno, para finalizar, decir que bueno, esto es una peli que yo personalmente recomiendo, porque pese a ser una película de acción, tiene una trama que es bastante interesante, y aparte de eso, pues, porque te ríes, es que con Schwarzenegger hay momentos de humor siempre. Y bueno, la última película que os traigo sería El último gran héroe, porque es, yo creo que es, este es el especial perfecto para hablar de ello. No he mencionado películas muy buenas de Schwarzenegger, como la saga Terminator, exceptuando la tercera, Conan el Bárbaro y Mentiras Arriesgadas, porque, salvo Mentiras Arriesgadas, tampoco es el héroe de acción, el tal y como lo conocemos, no en la misma medida que las películas que he elegido. Por ello, pues bueno, paso a hablar del último gran héroe. Es una película dirigida por John McTiernan y estrenada en el año 93. El último gran héroe es una película protagonizada por Arnold Schwarzenegger y Austin O'Brien, que trata de satirizar pues este género, ¿no?, y de las películas de acción. Danny Madigan es un gran fan de un héroe de acción llamado Jack Slater, que es interpretado por Arnold Schwarzenegger. En el preestreno de Jack Slater 4, Nick, el dueño del cine al que Danny suele ir a ver las películas, le da al niño una entrada que según él es mágica. Poco después del comienzo de la película, la entrada comienza a brillar y Danny es transportado al mundo de Jack Slater, donde vivirá innumerables aventuras con un héroe de acción de una talla pues inimaginable. O sea, ese típico héroe al que sale todo bien, que tú ves por qué salen las cosas bien, porque los malos fallan. Y bueno, en general, es una película muy curiosa porque muestra pues esos puntos, ¿no?, de esa otra cara de cine de acción explotada al máximo. De hecho, esa película, eso que dices tú, ¿no?, en cada escena, en cada plano, es que es llevado a un punto en el que parece irreal y parece absurdo, pero lo peor de todo es que es verdad. Es decir, casi tan exagerado están las películas de acción intentándolas hacer, o sea, en esta está satirizada, pero en otras películas se consigue así sin intentando ser una buena obra de acción. Como anécdota o comentario, recuerdo que en esa película había un momento en el que decía, bueno, tengo que mostrarte que eres este actor, no eres Jack Slater, sino que eres un actor simplemente. Entonces le llevo un videoclub y dice, mira, ¿dónde están las películas de acción? Y ve un cartel de Terminator 2 y en vez de aparecer Arnold Schwarzenegger aparece Sylvester Stallone. Y eso recuerda porque Arnold Schwarzenegger y Stallone eran los dos actores de acción definitivos. Y siempre había un pique el uno con el otro, solo que Schwarzenegger lo trataba con respeto, digamos, y Stallone, por ejemplo, en Demolition Man, decía, oh, maldición, o sea, le trataba mal, le trataba en plan, joder, esto es el fin del mundo, tú has llegado a algo, tío. A mí me encantó esta película el guiño que le hacían a Terminator 2, porque en un momento creo que aparecía Robert Patrick interpretando al T-1000. Sí, sí. Y eso me pareció delicioso. Y en esa misma escena aparece Sharon Stone con su papel clásico instinto básico. Sí, exactamente. Instinto básico. y con el mismo traje y todo, o sea, es, tiene muchísimos guiños a otras películas. Y bueno, de centrarnos en la película, pues en El Último Gran Héroe se parodian todos esos estereotipos de cine de acción de los 80 y de principios de los 90. Vemos explosiones innecesarias por todos lados, chistes tópicos tras matar a los malos, y a un imbatible Jack Slater que se muestra como el tipo más duro del universo. De hecho, para que veáis lo duro que es, aquí va un corte de la película. ¡Slater! ¡Ni se te ocurra, Slater! ¿Me oyes? ¡Vas a esperar al auténtico negociador de rehenes! ¡Demonios, Jack! ¡Te estoy hablando! La última vez que hiciste ese salvaje salsero, saltarín y alocado bamboleo, la gente perdió miembros. ¡Como entres ahí, te quedas sin placa! Jack, sé que como alcaldesa de esta metrópolis hemos tenido nuestros roces, pero este es el vicegobernador. Slater, esto es... Cuando llegue el gobernador, llámeme. Slater va a intentar entrar, no se lo permitan. Repito, no permitan que entre. Pan comido. Sí. ¿Quieres algo más con el pan? Pues hazte una tortilla. Decker, al próximo le haré daño. ¡Alto el fuego! Hay un agente en el edificio. Repito, hay un agente de paisano en el edificio. Bueno, pues como veis, Jack Slater es el tipo más duro del universo y lo demuestra pues es, con este corte que es casualmente el inicio de la película, o sea que ya sabéis lo que os espera si veis esta película. De hecho, bueno, hay un montón de cosas más, como por ejemplo un corte que tuvimos para empezar un programa en el que aparecía un extracto de El Último Gran Héroe en el tráiler de Hamlet, que aparece dentro de la propia película haciendo una parodia de una película dramática y es cojonudo porque aparece Slater diciendo ¿ser o no ser? Mientras enciende un puro y dice no ser y explota todo detrás de él. Además lo curioso es que aparecen ametralladoras, armas automáticas. Sí. Oh, noble príncipe. No, aparta este tu mano, amable príncipe. Sí, pero en plan de bueno. ¿Quién dice que sea amable? Y se los carga y tal. Bueno, está muy bien. En general, es decir que esta, El Último Gran Héroe, pues es una película muy entretenida y aconsejable. O sea, carcajada asegurada. Tenéis que verla. Bien. Está bastante bien. Bueno, ¿Iván dos? Bueno, pues yo vengo a hablar del personaje de una saga. Solo voy a hablar de un personaje. Y la saga de acción es La Jungla de Cristal. Esta saga tiene como protagonista a John McClane, interpretado por Bruce Willis, por primera vez en 1988. McClane se convirtió en uno de los héroes solitarios, digamos, por excelencia. Nunca va acompañado, pero sin embargo siempre tiene un compañero secundario. Al menos en las dos primeras tenía un compañero secundario que está muy en segundo plano para mi manera. Bueno, sí. La tercera también. No, ahora, la tercera plano. Tiene un joder, en primer plano. Samuel Jackson, ahí está. McClane es un policía de la vieja escuela. Es rudo, directo y no se toma muy bien las normas. En plan de, bueno, en esa tienda hay rehenes, deberíamos negociar. ¿Qué negociar? Mátalos, tío, a todos por culo. No se rayan para nada. La forma de ser de este personaje hace que todas sus películas tenga algún tipo de problema familiar con su mujer mayormente, y en la última debido al paso del tiempo ya es con su hija. Sin embargo, no le da un protagonismo excesivo, le da un protagonismo justo, ya que lo que vas a ver en esas películas son disparos y no problemas familiares, digamos. De hecho, yo creo que incluso más que, o sea, es simplemente una excusa para poder seguir dándole panas a los malos. Y decir que esta película, Jungla de Cristal, crea el tópico de que el héroe de acción tiene es mujer. Eso está muy, muy en cuenta en todas las películas de Jungla Cristal. También es uno de los típicos personajes que no solo mata, sino que después de matar a alguien tiene que soltar algún, o matar a alguien, destrozar algo, explotar, obviamente, tiene que hacer algún tipo de chiste. Si Teo pone la escena del coche, de la última película Jungla de Cristal. ¿Está bien? No, vale, no, vale. Perdón. ¿Está herido? Oh, Dios mío. Ha habido suerte, ¿eh? ¿Qué coño suerte? Ha sido... Se ha cargado un helicóptero con un coche. No me quedaban balas. Bueno, yo creo que la diferencia entre Jungla de Cristal y todas las demás películas que hemos hablado hasta ahora es que el héroe sufre. O sea, John McClane, vale, es imbatible, pero lo pasa mal. Es decir, yo creo que es un alarde de humanidad. El hombre le hieren, sufre momentos malos, es decir, creo que es un héroe más cercano a lo que sería la realidad y eso le da un hándicap interesante. De hecho, es que sufre mucho en las tres películas. De hecho, cuando supe que iba a haber la cuarta y tal, dije yo, van a reventarlo y tal. Pero es que incluso en la cuarta, tío, está desde el principio hecho polvo. Y sí que es cierto que es un detallazo por parte de la película. En la primera parte me gusta especialmente por esa trama, ¿no? En Nakatomi Plaza, que está él solo frente al peligro y demás. Nadie puede entrar, no saben lo que está pasando y el tío está moviéndose como puede, se corta los pies con cristales y demás. Yo creo que, joder, eso que decía antes David, tiene un hándicap tremendo que sea tan humano. Y al mismo tiempo, pues, le da, pues, no sé, esa especie de simplicidad con el espectador que dices, joder, lo está pasando mal. ¿Sabes? Y solo estás tú para ver lo que hace. Y no olvidemos la mítica camisa de tiras. Sí, sí, famosa ya. Sí, sí, sí, es verdad. Bueno, ese era el siguiente punto que quería comentar. Que como buen héroe solitario, nunca se rinde. O sea, ya le falten dos brazos, se los hayan cortado, el tío sigue pegando puñetazos, sin brazos. ¿Para qué? ¿Para qué los necesita? Y también, como buen héroe, tiene una frase. Una frase que ha usado en la primera película, en la segunda, en la tercera y también en la cuarta, porque no nos vas a olvidar que si te nos pone el primer corte. Como me he cargado a Tony, a Marco y a su amigo, pensé que usted, Carl y Franco se sentirían muy solos y por eso les llamo. ¿Cómo sabe tanto de...? Es usted muy amable. Supongo que es el misterioso convidado de piedra. Tiene mucha iniciativa para ser un guarda de seguridad. Lo siento, Hans, no es correcto. ¿Quieres seguir adivinando esta vez a doble o nada? ¿Eh? El tabaco es malo para la salud. Entonces, ¿quién es usted? Un mosquito impertinente, Hans. Un ratón atormentado. Un grano que te ha salido. Joder. Ve a ver a los otros. No uses la radio. Mira a ver si es verdad lo de Marco y averigua si falta alguien más. ¿Convidado de piedra? ¿Sigue usted ahí? Sí, sigo aquí. ¿O me quiere abrir la puerta principal para que salga? No, me temo que no. Pero me tiene intrigado. Sabe mi nombre, pero ¿quién es usted? ¿Otro americano que vio demasiadas películas de niño? ¿Otro huérfano de una cultura en declive que se cree John Wayne, Rambo, el equipo A? A mí el que siempre me gustó fue Roy Rogers. Y esas chupas que llevaba con lentejuelas. ¿En serio cree que puede ganarnos la partida, vaquero? Yupikaiji, hijo de puta. Bueno, en este corte vemos que no solo mata a los sicarios, digamos, sino que se lo echa en cara al malo, diciendo, o sea, se lo ridiculiza. Me hace sentir un plan inferior. Y el punto de ridiculizar a los enemigos es constante en Jungla de Cristal. Más tarde en esta misma película podemos ver como, bueno, hay una pareja de hermanos ahí en el bando enemigo y mata a uno de ellos y le roba su metralleta. Entonces, con un gorro de Papá Noel que le pone en la cabeza al cadáver, lo hace bajar por el ascensor y le escribe en la camiseta, ¡jo, jo, jo! ¡Ahora tengo una metralleta! Sí. Y claro, el hermano entra en furia. Bueno, es su manera de hacer las cosas, ridiculizando hasta el extremo punto. Y además es que ridiculiza, es una constante también durante las cuatro películas, ¿no? Que marca mucho lo que es la propia personalidad de McClane. Entonces están los sicarios y el boss, digamos. Y a los sicarios se los peta y luego coge al jefe y siempre, ¿sabes? Tiene que decir, mira, tú eres muy macho, pero, ¿sabes? Yo soy más. Y aunque tú seas más macho que yo seguiré siendo más macho que tú. Eso es una anécdota. Y bueno, la gran frase que se escuchó al final, que la hice en todas, porque es característico de él, digamos. Con cuatro películas a su espalda, ninguna, salvo la 2, digamos. La 2 fue la que más decepcionó, pero todas son buenas, porque son simples. Es acción, disparos, explosión. Es lo único que vas. Con todos mis aspectos y como fan de la saga, la 2 no debería haber existido jamás. Yo sé que tiene sus puntos de acción, pero realmente es nefasta, es mala. De hecho, es casi infumable, diría. Y bueno, deciros que para este papel lo consiguió Bruce Willis de chorra, por así decirlo, porque el actor pensado inicialmente para Jungla de Cristal era ni más ni menos que Arnold Schwarzenegger. Uf, volvemos a lo mismo. Yo creo que esta película sin Bruce Willis perdería, tío. Sí, sí. Porque es que el tema de Jungla de Cristal es que sí hay arte interpretativo. O sea, sí. Bruce Willis lo hace bien y se nota que está sufriendo. Si fuera un Arnold Schwarzenegger seguramente sería... Me han atravesado el brazo. Ah, ya está sí. Curado. De hecho, por ejemplo, cuando lo que comentaba antes Harris de la escena de los cristales, es decir, es que sufre, se ve sufrir, duele, te está doliendo, ver cómo él está pasándolo mal. Es que de hecho, es más, yo no estoy seguro de todo esto, pero creo que Jungla de Cristal en teoría va a ser una secuela de Comando. En teoría. Lo que pasa es que luego el guión cambió, los actores cambiaron y decidieron crear lo que sería Jungla de Cristal. Pues muy acertadamente. Así que... Y ha creado una saga de 4 películas y que se dice que quieren hacer una quinta. Y consolidado también, o sea, a Bruce Willis como un duro de cine. Eso también hay que tenerlo en cuenta. La última película que salió el año pasado. Yo esperaba que me decepcionara realmente, porque dijo, otra parte nueva, la época actual, fijo, va a ser muy mierda. Pero no, fue bastante fiel a lo que es la esencia de Jungla de Cristal. O sea, disparos, explosiones y chistes estúpidos en el momento adecuado. Y no me decepcionó. Aparte presenta a Bruce Willis aún más como lo que es un tío sin muchas luces, digamos, en el alarde tecnológico. Si puedes poner el corte de la cuarta película. Que es un caos total. Eso no lo sabemos. Y eso es un mito, irrealizable. ¿Solo un mito, sí? Por favor, dígame que ese solo está de adorno y que no está hablando de nada. Que es un caos total. Es un atentado en 3 fases contra toda la infraestructura nacional. Fase 1, te cargas todo el transporte. Fase 2, finanzas y telecomunicaciones. Fase 3, eliminar todos los servicios. Gas, agua, electricidad. Todo lo que funciona con ordenadores, que hoy en día es casi todo. Por eso lo llaman caos total, porque se cargan todo. Oye, ¿cómo te llamas? ¿Farrell? Baja la voz, ¿vale? Nadie ha hablado de un caos total, a no ser que me digas que has ayudado a montar uno. ¿Qué? No, hombre, yo solo intento explicar. Agradezco tu interés, pero sabemos lo que hacemos, gracias. Sí, lo hacen que te cagas. ¿Qué? Pues... ¿Qué? Nada, he dicho que lo entiendo. No mandaron a las exploradoras a por este chico. Enviaron a profesionales con material militar, volaron toda su casa. Mire, no conozco de nada a este chaval y sinceramente me da igual, no te ofendas. Pero alguien lo quiere muerto. Y es evidente que tiene algo que ver con todo lo que está pasando aquí. Al principio del corte ya se ve que el tío no... O sea, en esta película es todo más tecnológico, más rollo de ordenadores, internet y demás. El tío no tiene puta idea y tampoco se molesta. Es simple, es un vaquero. Es un vaquero actual, digamos. Luego, en todas las películas está solo, pero siempre hay un secundario, digamos. En la primera estaba un policía gordo, digamos, que le hablaba por radio y le iba dando, digamos, un cierto apoyo moral, algo de conversación. En la segunda también. El conductor de la limusina, creo. El técnico del aeropuerto. El aeropuerto, sí. Y nada, simplemente nunca se llegaban a ver. Pero ya en la tercera fue cuando le metieron un compañero. En la tercera no le pudieron meter un compañero mejor que Samuel L. Jackson, que simplemente era un tendero con un par de pelotas. Que era muy duro ese hombre también, ¿eh? Es durísimo. Está la gran frase de... sí, me llamo Zeus. Zeus, como el tío del Monte Olimpo que te metía un rayo por el culo. Zeus. Es verdad. Sí, esos papeles llevan muy bien a Samuel L. Jackson. Curiosamente, estaba comentándolo antes, mientras preparamos el programa. Bruce Willis siempre tuvo un compañero negro. En la primera era negro, en la segunda era negro, en la tercera también. Y Alex me comentaba que podía ser... Sí, yo creo que, bueno, salieron muy por la época. De hecho, Arma Letal es del 87 y esta, la primera de La Jungla de Cristal es del 88, justo un año después. Y es decir, es el rollo compañero blanco, compañero negro, ¿no? Por la época, pues parecía que se estaba dando muy... se daban películas de ese estilo, ¿no? Un poco con compañeros interraciales que se aportaban el uno al otro y acababan cooperando, ¿no? En plan de... como si estuviera... No por decir, pues estamos integrando a los... también tenéis protagonismo, por las fechas, vamos. Pero va mucho más allá de eso y realmente referente lo crea Arma Letal de la que vemos a continuación. Sí, sí. Exactamente. Yo creo fue el primero en el que apareció y quizás, bueno, en el cine todo el mundo se copia un poco, ¿no? A lo mejor esos compañeros un poco secundarios, el Robin de los Batman que tenemos aquí, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Un Robin muy, muy, muy apartado, digamos. Y pues no mucho más que decir de esta película, sino que, bueno, esta saga, quiero decir, este personaje. El personaje va evolucionando a lo largo de las películas de algún tipo de manera, y que si te gusta, o sea, es un género, es una película, una saga obligada a ver. Si te gusta el cine de acción, tienes que verlo, tienes que saber quién es este tío y por qué tiene un par de pelotas. Exactamente. Bueno, pues hay un montón de héroes de acción, como todos. Podemos recordar, pues, por ejemplo, a Chuck Norris. ¿Cómo no puedes mencionar a ese hombre, no? Que también tiene películas como Breaker, que, bueno, Chuck Norris todo el mundo lo conoce, por eso no lo hemos traído, porque es un grande, exactamente. Pero en concreto os voy a hablar, antes de pasar a hablar de Arma Letal, de una película en concreto que vimos hace relativamente poco. Que encontramos en el indio allí oculta, ¿no? Lo comento como anécdota porque es que fue esa, es decir, como de repente una lluvia de adrenalina para nosotros, ¿no? Vimos esa película más tirada de precio de Chuck Norris y dijimos, tenemos que verla, ¿no? Donde, entre otras cosas, hay un momento, ¿no? En el que a Chuck Norris le dan con una llave en una mano, ¿no? En el brazo, y coño, le duele, ¿no? Ay, oh. Pero como todos sabemos que tiene capacidad de regeneración, en la siguiente escena, pues le duele, pero ya le va doliendo menos. Entonces le pegan un balazo en el hígado, ¿no? Y dices tú, coño. Entonces va pegando toñas a los malos mientras se agarra con la mano mala el lado en el que le han pegado un balazo. Pasan, no sé, 2 minutos, 3, y de repente Chuck Norris está perfecto. De repente ya no le duele el balazo, no le duele la mano, va como si no hubiera ocurrido nada, ¿no? Es otro héroe de acción llevado a lo que es, pues, el máximo exponente de casi la inmortalidad. No importa lo que me pase, seguiré dando toñas hasta el final. Y al final me quejaré un poco, en plan, ay, ¿no? Que es un poco en contraposición con lo que es McClane, ¿no? Que está sufriendo toda la película, pero aún así aguanta lo que yo creo que ningún ser humano aguantaría. Por poner un ejemplo, en la cuarta película está mal, pero muy mal, es decir, se le ve tal. Y una cosa que quería comentarte antes, también de tal, es que aunque la cuarta es buena, yo creo que se pasan en el momento en el que ponen un avión de las Fuerzas Armadas a dispararle, ¿no? En un puente, que revienta el puente y McClane se salva. Yo creo que ahí sí que está forzado, ¿no? No sé qué opináis vosotros. Sí, claro, sí, desde luego. Pero eso, todo por ahora es más fácil hacer esas cosas, digamos. Y las películas. Incluso en el final se jode vivo el hombre. Sí. No vamos a decir cómo. No lo vamos a decir, pues los que queréis verlo, pero se bueno. Se jode vivo, sí. Bueno, también recordaros nuestro foro, desde que podéis comentar en directo, crossover fm.forest.net, y podéis decirnos cuál es vuestro héroe de acción preferido, si queréis, si no, pues tampoco. Después nosotros elegiremos el nuestro. Y ahora yo os voy a pasar de hablar de Arma Letal. Tu historial dice que eres muy aficionado a las artes marciales y a esas cosas tan sanguinarias. Supongo que tendremos que registrarte como Arma Letal. Amigo, corta el rollo de una vez. Los dos sabemos muy bien por qué me han trasladado. Todo el mundo opina que soy un suicida, lo cual me jode porque nadie quiere trabajar conmigo. O creen que finjo para lograr la pensión por enfermedad, lo cual me jode porque nadie quiere trabajar conmigo. Resumiendo, estoy jodido. ¿Sabes qué? ¿Qué? No quiero trabajar contigo. Pues no trabajes. No tengo más remedio. Ya ves, los dos estamos jodidos. Genial. Dios me odia, ese es el problema. Pues ódiale tú a él, a mí me funciona. Bueno, este es como explican, ¿no? Porque un poco el nombre de esta película y tal. Voy a hablar un poco de ella antes de empezar, ¿no? Se conoce que en España como Arma Letal y es una película que obtuvo una nominación a los Oscars a mejor banda sonora. La primera, como mencionábamos antes, apareció en 1987 y está protagonizada, por Mel Gibson y Danny Glover, que repetirían en el 89, en el 92 y en el 98 con tres entregas más. Yo hablaré hasta la tercera. La cuarta es la más floja, quizás para mí, creo que para casi todo el mundo, ¿no? El argumento es también muy típico de los 80, ¿no? Martin Riggs, Gibson, es un policía de Los Ángeles que ha perdido recientemente a su esposa y que por ello no le importa arriesgarse a morir y porque quiere palmar, ¿no? Vamos, que de hecho incluso a veces juega con ese rollo de que quiere suicidarse al principio de la peli, en los primeros minutos, ¿no? Y es entonces cuando conoce a su compañero Roger Martau, ¿no? Danny Glover en este caso, que tiene que soportar las locuras y los problemas de gatillo fácil de este tío, que además no duda en pegar cuatro tiros a la primera de cambio, ¿no? De hecho, bueno, tengo aquí un punto de la primera película en el que se queda latente. ¿Has conocido a alguien a quien no mataras? A ti todavía no te he matado. Bien. Pues no me hagas ningún favor, ¿eh? No te preocupes. Bien, este es el corte donde va a estar en una piscina y tal, en la primera, ¿no? Y es aquí donde se crea la fuerte amistad en esta película entre ambos personajes y que seguirá así a lo largo de todas las entregas, ¿no? Donde ambos policías se verán envueltos en casos increíbles y que se les escapa mucho, muchísimo de las manos en muchas ocasiones. Y es esta amistad, ¿no? Esta relación entre el personaje de Mel Gibson y Danny Glover lo que hace que esta película pues cobre muchísima fuerza. Es esa relación entre cómica, de medio amor, medio odio y demás lo que hace que cobre muchísimo interés. Porque siempre están de broma, sobre todo en las dos primeras entregas, de me caes mal y tal. Pero cuando uno de los dos sufre, el otro arriesga su vida hasta el límite para poder salvarle la vida. Sí, eso es realmente cierto. Amistad, a pesar de que son personajes completamente diferentes, ya no solo por el color de la piel, pero digamos que Mel Gibson es un hombre que desprecia la vida, él no le importa morir, y sin embargo Danny Glover es el tipo padre de familia que se desvive por su familia, y ahí los dos se enseñan un poco de ambos mundos y logran congeniar. No estoy de acuerdo. Bueno, la primera película, desde luego, fue un bombazo. En cuanto a taquilla, en cuanto a cuando salió, fue impresionante, ¿no? Marcó un género, bueno, una buena película en el género de acción. Y tuvieron que mejorarlo, ¿no? ¿Y qué hay peor que un grupo de fuerzas especiales que se dedican a introducir heroína de Vietnam en América? ¿Qué puede haber peor que eso, ¿no? Porque queda el listón bastante alto. Pues bastante sencillo. Un traficante que son miembros diplomáticos de Sudáfrica, así que deben enfrentarse a sus enemigos sin poder tocarlos. Es decir, inmunidad diplomática. No puedo hacerte nada. Y ahí, amigos, se crea el mito de el malo con inmunidad diplomática al que no te puedes bajar de ninguna manera, porque si no la jodiste. Sí, exactamente, ¿no? Yo creo que además se vuelven con ese rollo de cómico, ¿no? De hecho, la escena en la que lo descubren y están en plan de, bueno, no, nos están jodiendo, pero no nos quedaba un poco más que reírnos de la propia situación, ¿no? Y es lo que dice Harris, es el típico tópico de personaje malo que es invulnerable, que yo lo vi hace poco también en CSI Miami, que Horatio Kane pues tiene que capturar un tío que tiene inmunidad diplomática y al final lo lleva a aguas internacionales para poder capturarlo, ¿no? Otro personaje extremo. Aquí ya no se rayan tanto, llega un momento en el que dicen a tomar por culo la inmunidad diplomática, ¿no? Y pasan de todo, dice, no, descubres un par de cosas en el argumento y al final pues dice, mira, que te den. Me gustaría destacar de la primera parte el gran papel de Mel Gibson, que hace un papel, pero yo creo que excepcional. Desde mi punto de vista, de los mejores que ha hecho. A nivel interpretativo es acojonante. Me ha gustado mucho. Mel Gibson es un hombre que ha hecho de todo y también ha interpretado un héroe de acción, pero también ha dirigido películas impactantes. O sea, es polifacético a más no poder. Sí, estoy de acuerdo. Y eso es algo que iba a hablar un poco más adelante, de lo que es la parte interpretativa de ambos actores. Porque yo creo que los dos, incluyen las tres películas, no puedo hablar de la cuarta porque lamentablemente no la he visto, pero en las tres películas ambos pues desbordan, yo creo que bordan su papel, desbordan creatividad, pero yo creo que son magníficos actuando. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, mismamente Danny Glover, en ninguna de las otras películas que ha hecho, se parece en absoluto a su papel en Arma de Tal. Es que en Arma de Tal, lo que me gusta de Danny Glover es que Danny Glover es la persona más buena del mundo. Es el típico guanachón que aguanta las bromas y demás, y que se desvive por todos. Y Mellison, pues es un poco esa parte traviesa, digamos, de fastidiar al otro, gastarle bromas y tal. Es perfecto. Es justo la mezcla perfecta para una película de acción protagonizada. Y a partir de aquí, pues eso que comentábamos antes, en el cine han ido sucediéndose parejas de acción, pero ninguna está desde mi punto de vista hasta este nivel. De hecho, yo es lo que iba a decir, que a nivel interpretativo también, ellos como pareja en sí mismo hacen un dueto cojonudo, vamos. Sus personajes son tan dispares, como comentaba David, pues después, a la hora de la verdad, pues dan una conjunción que da mucha vida a la película, al menos desde mi punto de vista. Estaba pensando ahora en otra pareja que es similar, o sea, es similar, pero sin ser el mismo contraparte, digamos, que era la de Dos policías rebeldes. También, que yo creo que ahí intenta jugar un poco también con esto de Arma letal, ¿no? Sí, es decir, vuelve un poco, se ve claramente que bebe de estas películas, que bueno, al fin y al cabo fueron las primeras, vamos, no las primeras, pero vamos. Y yo creo que también hay que mencionar, aunque no es una película, es una serie, la relación entre los policías de corrupción en Miami, que también es una pareja a tener en cuenta. Sí, estoy de acuerdo. Y bueno, si voy a poneros otro corte ya de la segunda película. Me llamo Arjen Rat. Soy ministro de Asuntos Diplomáticos del Consulado Sudafricano. Sudáfrica, Roj, la patria de los Krugerrands. Sí, entre otras cosas. Estos caballeros trabajan para el consulado. ¿Quieren ver nuestras credenciales diplomáticas? ¡No te muevas! ¡Muévete, gilipollas! Te aconsejo que no hagas eso, las manos quietas. Vamos, dámelo. Dame. Quieto. Y ahora tranquilos. Especialmente tú, Riggs. ¿Riggs? ¿Eres Martin Riggs? Sí, de los Riggs de Chicago. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama este Pieter... cabrón? Pieter Van Ford... ¿Qué cojones? Te llamaré Adolf. ¿Eres Argen? ¿Argen Rat? ¿Eres tú? ¿Son pasaportes diplomáticos? Son diplomáticos. Sí. Según la ley de relaciones diplomáticas, ningún diplomático puede ser detenido o arrestado una vez comprobada su identidad. Estamos ante un grave incidente diplomático, del que trataré con su Ministerio de Relaciones Exteriores por la mañana. Me tiemblan las piernas, pero te aseguro que voy a cazarte. Querido oficial, no puede ponerme ni una multa de aparcamiento. ¿Quién es el capullo ahora, Como veis, bueno, esto viene a lo que decíamos antes de que tenía inmunidad diplomática, ¿no? Veis que además se jacta de ello y es un cabrón, literalmente, vamos. Es un buen punto, ¿no? Y quería comentar que además los malos de estas películas son excepcionalmente cabrones y estás deseando que le partan la cara. Es algo muy, no sé, muy significativo en estas películas. Sí, además me gusta sobre todo porque es que los malos son muy malos. Y me hace bastante gracia, ¿no? Bueno, aquí una vez más se verán envueltos en tiroteos, caos por todas partes, que es lo que caracteriza, a estos personajes, ¿no? Y también se salta en esta película, sobre todo, mucho el humor que los protagonistas tienen, incluso a veces sobre sí mismos, ¿no? Y que dan a la película en esas transiciones y no dejan, yo creo que no dejan de mantener al espectador un poco enganchado, mezclando las explosiones, los tiros y la muerte, con toques tan graciosos como este que se voy a poner ahora. Voy a morir en el váter, ¿verdad? Los tíos como tú no mueren en el váter. Además, yo estoy aquí y no pienso morir hoy. De acuerdo. Vamos allá. ¿Listo? Sí. Sí. A la de tres. Voy a meterme en la bañera. Bien. Voy a darte el... A la de tres, ¿eh? ¿Qué dices? Bien. Preparado. Uno... Dos. Espera. ¿Qué? ¿A la de tres? O uno, dos, tres y luego ya. Es tu culo, amigo. O sea que decide tú. Mi culo, sí. Tres. Bien, eso es, sala de tres. Tres, sala de tres. Uno, dos, sí, y tres. ¿Sí? Sí. Bien. Uno. Martín. ¿Qué? Sí, lo sé, lo sé, lo sé. ¿En serio? No vas a morir, joder. ¿De acuerdo? De acuerdo. La hace tres. Uno. Dos. ¡Tres! Como veis, esta escena es mogollón de graciosa en la película. Y fijaos, qué malo, ese malo que le pone una bomba en el váter. ¿Pero quién le pone una bomba en el váter a otro ser humano? Nadie, nadie. Tiene que ser malísimo. Como dijo Homer Simpson cuando se encontró con Mel Gibson, estas películas enseñan una lección sobre la vida. ¿Quién iba a pensar que te iban a poner una bomba en el váter? Ahora hay que mirar cada vez que te sientes. Es verdad, tío. Además aquí le está ayudando a saltar porque tiene las piernas entumecidas y tal, y no puede. Estos momentos son de la película que desconectas un poco de la trama y de la acción y te sorprende y te rompe los esquemas. Pero a mí lo que me gusta es que de la escena es que, a pesar de que es muy cómica porque el tío está cagando y le han puesto una bomba, hay una cierta relación entre dos colegas que están jodidos y que Mel Gibson tiene que animar al otro que está a punto de palmarlo. Y esa, ¿no?, relación de eso, amistad, de momentos difíciles, la hay en todas las películas, Arma de Tal, y en muchos momentos. Sí, y es algo que, joder... Hay un toque de dramatismo evidente en esta escena, a pesar del contexto. Sí, y bueno, volviendo a la interpretación, incluso pese a lo gracioso de tal, se ve como Glover está acojonado, es decir, está con la coña y tal, ¿sabes? Y yo creo que, o sea, yo personalmente creo que esa escena les tuvo que costar muchísimo, o sea, hacerla, vamos. Claro. Porque es que tenía que estarse partiendo. Apelando al humor tópico de Schwarzenegger, estaba cagado de miedo. Estoy completamente de acuerdo. Y bueno, ya voy para ir finalizando con Arma Letal, ¿no? La tercera entrega, la más floja de las tres para mi gusto, ¿no? Aunque está bastante bien, sin contar con la cuarta que no vi, es quizás eso, la más floja, siendo esta vez el malo un ex policía que trafica, siempre tienen que traficar con algo, con armas y municiones perforantes, que en la película dicen el matapolicías, ¿no? Porque perfora los chalecos y tal. Y aquí aparece la contrapartida femenina que sobrevive a la película, Lorna Cole, ¿no? Que es una sargento de asuntos internos y que tendrá un romance con Mel Gibson, ¿no? Y ya digo, sobrevive, ¿no? Que es algo nuevo a lo largo de las tres películas. Trata el rollo de que Glover se va a jubilar y todo esto, y claro, es un poco dramático todo para atrás y ocurren ciertas cosas, ¿no? Sí, de hecho voy a poner ahí el último corte de esta serie. Todo el mundo se ha ido, solo tú, yo y este gato estamos tan locos como para seguir aquí. Casi una catástrofe, ¿eh? Relájate, ¿de acuerdo? Por favor, no hagas nada. Tranquilo, quedan 9 minutos y 7 segundos. ¿Sabes lo que podríamos hacer? Podríamos sacar el coche de aquí. Bien, te toca conducir a ti. Mierda, no están las llaves. Haré un puente. ¡No! No se te ocurra hacer un puente aquí, no lo hagas. Vale, vale, tienes razón. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? Habrá que hacerlo a la manera tradicional. No, no, Rix, ¿en qué estás pensando, Rix? Esto podría estar montado al revés. ¿Qué estás pensando? Debe ser un imbécil. Creo que es muy sencillo. Deberíamos cortar el cable. ¡Espera! ¿Qué? Eso no es lo que creo yo. ¿Prefieres que corte el rojo? No, no, no, no, no. Estoy pensando que nos quedan 8 minutos y 42 segundos. Podemos subir, esperar a los artificieros, tomarnos un capuchín. Los artificieros nunca llegarían a tiempo. Quedan 8 minutos y 31 segundos, Roche. Por favor. Olvida el capuchino. ¿Sabes qué dirán? Sí, dirán, Rix Murtau, salí de ahí, cojones. Eso es, pero después dirían, cortemos el cable azul, que es lo que voy a hacer yo ahora mismo. Espera, espera, espera, Rix, espera. ¿Qué? ¿Cómo puedes estar tan seguro? Es una corazonada. ¿Solo una corazonada? ¿Recuerdas la bomba bajo el váter? Joder, ¿cómo podría olvidarlo? Cable rojo, cable azul, es lo mismo y esta es mucho más sencilla. Algo más potente, pero más sencilla. Yo no pude verla, estaba sentado. Ah, olvídalo, Roche, vamos, confía en mí. ¿Tengo que confiar en ti? No estoy seguro, voy a cortar el rojo, ¿de acuerdo? ¿Qué? ¿Qué? Habías dicho el azul hace un momento. ¿Dije el azul? Rix, dijiste el azul. Pues era el rojo. ¿Seguro? Bueno, Roche, podemos hacerlo a tu manera si quieres. A mi manera, yo no te muevas. Estoy seguro. Ay, ay, ay, ay, ay, mierda. ¿Listo? Roche. ¿Qué? ¿No echarás de menos estas emociones cuando te retires? ¿Ni siquiera un poco? ¿Eh? Voy a cortar el cable. ¿Lo ves? Hecho. Roche. Sí. ¡Coge el gato! ¿Que coja el gato? ¡Cuidado! ¡Muévanse! Bueno, como veis, aquí otra vez vuelve ese toque de humor de los protagonistas, ¿no? Y compañerismo, un poco. Y es el principio de la tercera entrega, y como veis es para troncharse. Revientan el edificio porque la bomba explota por no esperar a los artificieros, y entonces es cuando empieza realmente la peli en la que acaban patrullando la ciudad. Y son siete días en los que el uno con de donde Glover no para de meterse con Gibson, porque le dice, me quedan siete días para jubilarme, ¿sabes? Que, por cierto, es una coña que en El Último Gran Héroe hacen justo después de la explosión de la casa del tío de Slater. Me quedaban dos días para jubilarme. Me quedaban dos días para jubilarme. Una vez más, pues se ve eso. Yo, ya digo, a mí esta serie me encanta, bueno, esta saga de películas me encantó, me parece cojonuda. Quiero destacar una cosa que me hizo mucha gracia esta tercera parte de Arma de Tal. Y es que cuando van patrullando por las calles, llega un tipo a cruzar el rojo y tal, y lo cogen por banda, macho, y lo empiezan a acojonar, y Mel Gibson incluso saca la pistola y demás. Y cuando el tío se larga corriendo, se empiezan a reírse los dos. Y bueno, hay que recordar a otro personaje mítico de esta saga, que es Joe Pesci, que hace el amigo atontado. Es verdad, de Leo se llama. Exactamente. Ese tío, pero es que a mí incluso en la tercera me resulta cargante. Sí, sí. No, y que es un personaje que permanece además en Julia Cristal. Sí. Y bueno, decir que sí, es cargante, lo que pasa es que lo utilizaron como alivio cómico. Porque sí, era algo también que estaba más de moda. Estoy de acuerdo, pero bueno, ya te digo, a mí en la tercera, o sea, se conocen en la segunda como... Tienen que escoltarlo y lo acaban metiendo un montón de fregados, incluso llevándolos a los propios tíos de los que tienen que protegerlo, ¿no? Que es un poco así como bastante bizarro y tal. Pero en la segunda está muy bien, es muy cómico, pero en la tercera a mí el personaje se me hace cargante. Pero hasta puntos incómodos. Quizás al final, pues, bueno, ya tal. Pero, por ejemplo, cuando le pega un tiro, ¿vale? No diré cómo, pero desde que le pega un tiro y hasta que no aparece otra vez, yo lo agradecí. Y digo, coño, por fin, que se calle ahí, ¿no? Sí, es bastante cargante. Sí, sí. Bueno, hay un montón de héroes de acción, sin duda. Nosotros hemos traído este, no sé si queréis mencionar alguno más. A mí me gustaría mencionar a Sylvester Stallone, que también estaba entre los que íbamos a comentar hoy, pero que por motivos evidentes de tiempo pues no hemos podido mencionar. Y sobre todo la gran película de Acorralado, que bueno, es fantástica. A mí me gustaría mencionar a Vin Diesel, por Triple X, por A Todo Gas, y sobre todo por ese antihéroe mítico que es Riddick, que a mí particularmente me encanta. Sí, yo también estoy de acuerdo. A mí me gustaría mencionar al maestro de Mark Wahlberg, que es Steven Seagal, que es otro hombre que llora, ríe y sufre de la misma cara. Sí, desde luego, Seagal nos dio lo que son los héroes de acción de... de esta época, es a gente con alardes interpretativos. Bueno, y bueno, Steven Seagal, que yo creo que es el actor que más huesos ha roto en toda la historia de cine. ¿Huesos, bueno, reales? No, evidentemente ficticios en las películas. Bueno, y decir también que dentro de X meses, no recuerdo la fecha exacta, se va a estrenar The Expendables, una película de Sylvester Stallone que traerá a Jean-Claude Van Damme, Arnold Schwarzenegger y a otros héroes míticos de acción, como recuerdo a todos estos años. A Jean-Claude Van Damme creo que no. Al final no. No, es que hay uno que está, Sylvester Stallone está dirigiendo The Expendables y Jean-Claude Van Damme está dirigiendo otra, que no me acuerdo ahora. Bien. Llevan ahí, era un pique, ¿no? Y tal, y unos se quitan a los otros. Ahora mismo no recuerdo en cuál, incluso va a haber un cameo de Schwarzenegger. Bien. Que va a estar Stagman, de otro también. Sí, bueno, de acción, sobre todo de la última época, que quizás desde la primera de Transporter no he sabido escoger muy bien una película, porque Transporter 3, bueno, 3 y la 2 son también así, los llevan todo al máximo exponente, ¿no? Sobre todo hay una escena de la, creo que es la segunda, en la que están ahí, ¿no? Y se da cuenta de que tiene una bomba pegada debajo del qué del coche. Qué sobrador. Entonces salta en el puerto, gira el coche, engancha con el gancho de un remolque, de una grúa, la bomba, y sale, gira el coche y cae perfectamente. No ocurre nada, ¿no? Y en la tercera también tienes joyas como, por ejemplo, estarse ahogando y respirar el aire que sale de la rueda a presión. Las joyas así, ¿no? Otro papel que tuvo, no fue bueno, pero fue gracioso, en Crank. A mí me hizo mucha gracia. Y cuando veas Crank 2, es que esa ya película es el culmen. O sea, ya podría meterla en serie B de lo estúpida que es. En serio, pero si, hace mucha gracia. Si mal no recuerdo, este hombre también salía en Snatcher, ¿no? Sí, el Snatcher de los Diamantes. Su mejor película. Y ¿no? hizo un, sí, su un papel y bueno ahí. En Transporter, pues eso. Yo lo que creo es que es un personaje, bueno, es un actor que quizás no. ¿Cómo decirlo? Aparte, no es que no sepa escoger los papeles y tal, que está, se encasilló mucho él mismo en eso. Cuando realmente yo creo que podría dar más juego en otras películas y tal, ¿no? Un papel, podría ser un papel más un papel como hizo en Italian Job de Ligón, por ejemplo. Es un papel de Ligón que a mí me hace mucha gracia como se lo montaba. Consta que en Transporter, bueno, salvo porque, bueno, incluso la tercera película es que es mala en sí misma. Yo creo que el director contrató un mono para cortar las escenas. Porque no sé si habéis visto las escenas de acción, pero, o sea, te pierdes. Tú estás viendo la escena y la cámara cambia, ángulos extraños que no te muestran nada. Algo parecido a lo que pasó con Quantum of Solace. Es decir, la película sí, con, pero no, pero mucho más mucho exagerado. Más extremo. ¿No? Porque sí que es cierto que a lo mejor a veces te pierdes en las escenas de Quantum of Solace, pero bueno. Bueno, antes, ya para finalizar, me gustaría saber y preguntaros, ¿cuál es vuestro héroe de acción preferido? Empezaré por mi izquierda, por Harris. Evidentemente, como actor, Arnold Schwarzenegger. O sea, es de mi infancia, y cuando los niños tenían, yo qué sé, fans, o sea, fans de Patadona y Mickey Mouse, yo era fan de Schwarzenegger. Un tipo duro, ¿eh? Teo, ahí al fondo, ¿cuál es tu preferido? Mi preferido es Mel Gibson, con diferencia, por todas las películas que ha hecho, no solo las de acción, pero bueno, en acción ha destacado como tío duro o suicida, loco, bromista, salvaculos en el váter, da lo mismo, ha protagonizado de todo. Mi película preferida es Payback, de Mel Gibson, en cuanto a tipo duro, y eso es un ejemplo a más no poder, un buscavidas, y para mí por eso es el mejor. ¿Y van dos? ¿De quién hablé? De John McClane. O sea, Bruce Willis, como actor, me gusta, y todos los papeles que hace de... Es que es un tío que le queda muy bien el papel que hace, el de un tío duro, solitario y sobrado en ese aspecto. De hecho, incluso una película que, bueno, no mencionamos, que me encanta, también es tipo duro, no héroe, pero un tipo duro, que es en Armagedón. Sí. Donde es un tío duro, es un tío, porque durísimo. Lo es. Tío, y le persigue con una escopeta, joder, iba pegando escopetazos. O sea, incluso en ese rollo, porque drama y tal, pues a mí me encantó. Pues yo, como Harry Schwarzenegger, por dos motivos. Porque hace falta tener muchos huevos para matar a un depredador, él lo hizo. Y porque Terminator 2 me parece una obra maestra y su final logró emocionarme hasta el punto de llorar. Ya solo por eso. ¡Qué nenaza, macho! Pues sí, la verdad es que sí. Pues el mío, el preferido, yo dudo, tengo ahí una lucha moral entre Schwarzenegger y John McClane. Bruce Willis. Y voy a decantarme por Bruce Willis, porque las películas de la jungla de cristal me encantaron, todas ellas. Incluso la segunda me gustó, a pesar de ser mala, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí ha llegado la temporada de Crossover. Tenemos que despedirnos. Despedirnos definitivamente, al menos la próxima temporada, de Alex, que no podrá estar con nosotros, muy probablemente, porque se marcha a Polonia. Desde aquí, desearte suerte en tus futuros proyectos. Y no sabemos qué haremos, si te seguirá con nosotros o no, pero bueno, desde luego, esperamos estar aquí con todos vosotros y seguir acercándoos la tecnología a nuestra manera, la manera de, pues, unos jóvenes a los que nos gusta y tiene hobbies. Bueno, espera, antes de marcharnos, hay un comentario en el foro de Loctarius, Jorge, que estuvo aquí en el especial, que leo. Coincido en que tanto Mel Gibson y Danny Glover hacen un gran papel en Arma Letal, y como pareja podría decirse que son lo mejor de la historia en lo que, se me mueve la pantalla, en lo que se refiere a películas de acción. En cuanto a mi favorito, yo me decanto por Arnold. Era el actor de acción perfecto, y sus pelis son de lo mejor. Mel Gibson y Bruce Willis son otro tipo de actores de acción, algo diferente. Pues bueno, parece que gana por goleada definitiva Arnold Schwarzenegger. Maldita sea. Desempató, desempató. Bueno, pues nada, despedirnos, eso, acercaros el cine con también nuestra manera muy peculiar de verlo, que aunque sea crecer la hierba, pues intentamos acercarlo como sabemos y como vamos pudiendo. Y despedirnos, hasta la próxima temporada y hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. I'm